¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Bueno, estamos a horas de las elecciones que se estarán dando en los Estados Unidos, en donde el colegio electoral decidirá quién será el que siga gobernando o no los Estados Unidos. Está entre Donald Trump y Biden. También se está cuestionando que Donald Trump reconozca el resultado electoral. Digo esto porque él mismo lo ha dicho. Así que nosotros sobre el tema hablamos con Andrés Tomás Conteris. Él es el productor del noticiero Democracy Now en español y nos ponía en duda también el reconocimiento de estas elecciones. Escuchemos. Lo que va a empezar el martes 3 de noviembre, empieza, es el día electoral, pero los resultados no van a salir, es muy probable, por días o hasta semanas. Y la estrategia de Trump es de interferir con el conteo y básicamente atacar el resultado para que se vaya a las cortes. Y el día el 14 de diciembre, que es el día del conteo de los votos en el colegio electoral, que es la institución que actualmente vota por presidente, o sea, no es un voto popular, es el voto de este colegio. Entonces, Trump lo que necesita hacer es postergar el conteo más allá del 14 de diciembre para que la situación vaya al sistema judicial y ahí él tiene los votos en la Corte Suprema para mantenerse como presidente. Esa es la estrategia que él tiene. Y es un tipo de golpe de Estado a nivel nacional de forma gringa, o sea, porque es usar el sistema mismo y abusar del sistema para mantener el poder. Como escuchamos, los propios Estados Unidos utilizarán la estrategia que ha recomendado a muchos de nuestros países de nuestra América, el tema de la Corte Suprema de Justicia. Por lo pronto, debemos esperar a ver cómo sigue esta situación electoral en el país del norte. Reportó para el noticiero del Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.